Para una palabra, un rayo, un la menor, las dos melodías para una canción, en armonía de una voz, grita y vuelve a gritar para recordarnos, porque somos vos y yo, gritando de un mismo pentagrama. De creerme que vos sos, sin el principio de lo que soy, yo sé cuál somos y ya quiero verte para escucharte la voz. La madre no es mi gol, te digo que te extraño, te tiendo mi mano. Si soy la parte que te falta, porque vos a mí me faltas. Como se le sentó mezclado con agua, pero nos resultó. Somos dos, porque si vos no haces el show, como se aprende a encontrarme y a soportar el dolor que me tocó cuando esta vida me partió. Te repito que no sos quien es principio de lo que soy. Yo soy con el somos y ya quiero verte para escucharte la voz. Ya está parado en mi rincón, te digo que te extraño, extiendo mi mano más para alcanzarte y ver si soy la parte que te falta, que vos a mí me falta.